vamos con ella. Las calles están prácticamente puestas porque llega Carlos Herrera. Buenos días, Carlos. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Uy, qué bien te oigo. ¿Dónde estás? Estoy en lo alto en la ladera de un monte. Más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista. Exacto. Herrera, hoy uno de los grandes de la música. Eric Burdon, ni más ni menos de los Animals. Gran canción, gran grupazo, que además tiene desde hace un montón de años un montón de perspectivas musicales y que triunfaron en lo más alto de toda la música. Espérate que te... Ahora sí. Mira qué canción tan absolutamente maravillosa, de las grandes de la historia de la música. Maravillosa canción. Yo creo que es una canción que además que va creciendo, que va cogiendo muchísima fuerza. Yo creo que es la canción más emblemática de los Animals, aunque tengo otra seleccionada que vamos a escuchar ahora, pero esta canción es un auténtico 10 y ha sido banda sonora de muchas películas. Es correcto. Una banda que no tuvo mucho tiempo de duración, porque en el 64 lo que hace Alan es que se transforma, quiere abandonar el grupo, hace otra formación musical que también funciona, pero en medio dejaron grandes canciones, que también esta fue otra de las imprescindibles. Otra canción que tiene un montón de versiones. Esta sí, canción es un pelotazo. Es cierto. Please don't let me be misunderstood. Es un auténtico temazo esto, Herrera. Sí, señor. Fíjate, hoy también llevamos ya 36 años sin Bob Marley. Y además que murió de una forma muy tonta, por cabezón, por temas de no querer ir al médico, por no querer seguir unos tratamientos lógicos médicos. Y oye, que si le hubiesen cortado el dedo, Bob Marley estaría aquí, porque tenía un cáncer de dedo, lo descubrieron jugando al fútbol y la verdad que se fue muy rapidito, ¿eh? Sí, señor. Qué bonito esto. Me parece una de las mejores canciones de Bob Marley, ¿eh? Además, es que escribía él también y él tenía muy buenas ideas. Tuvo muchos problemas en Jamaica, de donde tuvo que salir pitando por problemas de trabajo. Sin embargo, luego cuando murió, llevaron el cuerpo allí y allí sigue siendo una persona venerada. Tiene su mausoleo que todos los años visitan millones de personas. Bob Marley, que era el hijo de una mujer que trabajaba en el campo, de una mujer que conoció a un hombre, que este hombre era militar y que se fue y que no quiso saber nada ni de la madre ni de él. Tuvieron que emigrar de su país y trabajar en un montón de cosas, pero él adoraba la música y sin darse cuenta se inventó una forma y un estilo de música que era este reggae, mezclándolo un poco con toques eléctricos, y a partir de ahí pues hizo una gran eclosión musical con el reggae y funcionó muy bien porque vendió muchos millones de discos. Estados Estados Unidos, la gente que vive del faranduleo y de, pues, de la música, sobre todo del cine, el tener una estrella en el Paseo de la Fama de allí de Sunset Boulevard es importante, ¿no? Yo tengo una Marbella, si te sirve. Bueno, también está bien, claro. Está bien, hay mucha gente que no la tiene, con lo cual imagino cada uno que a su escala, claro. También es verdad. Pues oye, que a él se la dieron 30 años, tardaron en ponérsela, pero yo creo que se la merecía perfectamente. Hoy recordamos que Richie Valens, el mejor cantante de esta canción, le ponían su estrella. Jovencito, ¿eh? Falleció en un accidente de avioneta haciendo una pequeña gira que estaba haciendo por Estados Unidos. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues no se le rindieron los homenajes y los tributos necesarios y que hubiesen estado bien en ese momento, sino que a partir del éxito de la película de La Bamba, con la versión de Los Lobos, pues se acordaron de este hombre y dijeron, oye, vamos a ponerle una estrellita al autor de, entre otras muchas canciones, una de mis favoritas de lo que viene siendo el rock and roll americano. El Ricardo Valenzuela, ¿verdad? Exacto, Ricardo Valenzuela. Las calles están puestas, llega Carlos Herrera a COPE, España entera te está escuchando, hermano. Ea. Que vaya muy bien por allí. Que me voy alegrando de saludarte. Hasta luego. Sí, a las 5:54 con esta reposición de la del pulpo hemos dejado puestas las calles por hoy. Mañana a las 4 vamos a volver a estar por aquí, así que no faltes a la cita. De momento te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes. Poniendo las calles.